Desde el día lunes los trabajadores de la planta 1 se encuentran en medida de fuerza, bajo lo que ellos llaman gancho por medio. Es un trabajo a desgano. Esto es el resultado de que la empresa no ha cumplido con las fechas de pago relacionadas a los años de trabajado bajo gestión de los RACIC. La empresa dice que no tiene financiación. Fue beneficiada por la jueza Pérez Casado en octubre del año pasado, quien le cedió la empresa por una base de 121 millones de dólares, y hoy la empresa dice que no tiene fuente de financiación. No ha terminado de abonar ese precio que se estableció en la licitación, y producto de eso no paga tampoco las indemnizaciones. En ese sentido, hoy los trabajadores volvían a concurrir a su puesto de trabajo para continuar con las medidas de fuerza en la planta 1 y se encontraron con los portones cerrados y representantes de la empresa que les negaban el ingreso. Decidieron en ese sentido trasladarse hasta la planta 2 para solicitar la solidaridad de sus compañeros y bloquear los accesos a la planta. Hace algunos minutos salió un representante de la empresa manifestando que les pedían que vuelvan a sus tareas normales a partir de mañana. Los trabajadores le dijeron que la única manera de levantar los bloqueos y volver a trabajar era si les permitían continuar con sus medidas de fuerzas hasta el día viernes. ¿Por qué hasta el día viernes? Porque el día viernes, en teoría, la empresa haría una nueva propuesta de pago. Además, los trabajadores también han manifestado que quieren un plan concreto de reincorporaciones para los compañeros que aún no han retomado sus puestos. Hay un gran despliegue policial alrededor de las dos plantas y los trabajadores en este momento se mantienen en los tres portones de la planta, evitando el ingreso de los camiones. Mientras tanto, adentro se está discutiendo medidas de solidaridad con los compañeros que están afuera bloqueando.